feliz, o no serás feliz con su nuevo amor. Que te hayas marchado, aún te quiero. ¿Será feliz o infeliz? ¿Qué pasó? ¿Será feliz con su nuevo amor? ¿Tendrá las cosas que siempre ha querido? Una casa y tener muchos hijos. ¿O infeliz con su nuevo amor? Tal vez llorando por su decisión. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida sin mí? ¿Qué será? Yo no puedo vivir. ¿Qué será de su vida sin mí? ¿Qué será? Yo no puedo vivir. Que al cerrar mis ojos por las noches te recuerdo. A pesar que te hayas marchado, aún te quiero. ¿Será feliz o infeliz? ¿Qué pasó? ¿Será feliz con su nuevo amor? ¿Tendrá las cosas que siempre ha querido? Una casa y tener muchos hijos. ¿Infeliz con su nuevo amor? Tal vez llorando por su decisión. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?